vengo a cantar el corrido de Tenochtitlán de las flores, un pueblo lindo y querido que se ha quedado dormido por varias generaciones. Y de tan grande letargo aprovecharse han sabido los que tienen en sus manos la fuerza de los centavos y el control de tanto saqué, corrupción vale madrismo. Por donde quiera que veo, se está poniendo muy feo este pueblo en que he nacido. Por ejemplo, ahí en el campo se están secando los huertos, los charcos se están secando, las milpas se están secando, los cerros se están secando, los perros se están secando, los niños se están secando, mis manos se están secando, pronto habrá al campesino, a los peones, digan que solo ellos mismos la producción han hundido por tarugos y huevones. Pero ahí les va la verdad, para que no se hagan majes, ¿quién va a querer trabajar toda la utilidad es para el gobierno y sus cuates? Al tractor se le cepilla, se le echa aceite y benzina, pero de un infeliz peón se quiere más producción con solo chile y tortillas. Pues lo que aquí producimos se les entrega a los gringos, la miel, la fruta, el ganado, las hortalizas, los granos, el algodón y el tabaco, café, mariscos, pescado, también el jamón ahumado y el gas, aunque es entubado. Por eso estamos torcidos. Su más tierna infancia andan desnudos, perdidos, y se nos vuelven bandidos al crecer en la vagancia. Y como así no ha de ser, y cómo puede evitarse si hay más cantinas piqueras, más burdeles que escuela, pues dan más utilidades. Ojalá reflexionaras tu policía, tu soldado, que eres también explotado, al igual que los que labran la tierra con el arado, y que al pegarle al obrero que protesta por un sueldo, no estás salvando a la patria, sino a un montón de canallas que han desgraciado a tu pueblo. Pero este pueblo un buen día se cansó, se puso en pie, se dio cuenta que dormía, y en vez de estar todo bien, estaba de la jodida. Y este corrido termina cuando la lucha comienza en contra de la injusticia, la corrupción, la avaricia, o se acabó la paciencia. Yo te doy, amigo de la ciudad, tres consejos yo te doy, amigo de la ciudad. Cuando vayas por el campo, escucha con atención, observa la tradición y respeta al que anda arando. Observa la tradición y respeta al que anda arando. Consejos yo te doy, amigo de la ciudad, tres consejos yo te doy, amigo de la ciudad. Cuando vayas por el campo, escucha con atención, observa la tradición y respeta al que anda arando. Observa la tradición y respeta al que anda arando. El indio es muy testarudo, esto debes de saber. El indio es muy testarudo, esto debes de saber. Por si quieres convencerlo de algo que debe aprender. Por si quieres convencerlo de algo que debe aprender. Es más fácil engañarlo, regañarlo, amenazarlo, estrangularlo, mutilarlo, fusilarlo o colgarlo, asesinarlo, calcinarlo, incinerarlo, embotellarlo, fracturarlo, que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. ¡Ay! ¡Tómale, raza! ¡Uy! ¡Uy! El indio es muy testarudo, esto debes de saber. El indio es muy testarudo, esto debes de saber. Por si quieres convencerlo de algo que debe aprender. Por si quieres convencerlo de algo que debe aprender. Es más fácil engañarlo, regañarlo, amenazarlo, estrangularlo, mutilarlo, fusilarlo o colgarlo, asesinarlo, calcinarlo, incinerarlo, embotellarlo, fracturarlo, que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. Que llevarlo a comprender lo que no quiere entender. No te fíes de las palabras cuando te hablen de amistad, no te fíes de las palabras, cuando te hablen de amistad. Hay hombres que dan la mano para clavarte un puñal. Hay hombres que dan la mano para clavarte un puñal. Si los hombres del arado se te muestran sin disfraz, si los hombres del arado se te muestran sin disfraz, en medio de su franqueza nunca te van a engañar. En medio de su franqueza nunca te van a engañar. Solo el tiempo ha de decirte los amigos de verdad. Solo el tiempo ha de decirte los amigos de verdad. Aquí está la tierra fértil para sembrar libertad. Aquí está la tierra fértil para sembrar libertad. Explicación. Hay algo que tú no entiendes, pienso que hay una razón. Porque el campesino quiere provocar la destrucción de proyectos que se emprenden y que tan solo pretenden mejorar su situación. ¡Venta, varita, paisano! La respuesta es bien sencilla. Pones atención, la respuesta es bien sencilla, si observas con atención. Es que con estas medidas al gobierno se le obliga a repetir la inversión y nueva contratación, pues pues que así se consigue. Subversivo, sin fe ni patriotismo, solo trae problemas por falta de civismo, por falta de civismo, por falta de civismo, por falta de civismo, por falta de civismo. Siempre negativo, taimado y agresivo, y tal vez sus protestas las paga el comunismo, las paga el comunismo, las paga el comunismo, las paga el comunismo, las paga el comunismo, las paga el comunismo, las paga el comunismo. Las paga el comunismo.